Museo de la Comunicación Regional, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue. En el Museo de la Comunicación Regional resguardamos discos de vinilo, discos compactos, cassette y cintas abiertas con audiciones de radios internacionales. Una de las radios que mantuvo su servicio de exterior fue la RAI. RAI, o Radio Televisione Italiana, es la empresa pública de radiodifusión de Italia, fundada en 1954. Su historia se remonta a la Unión Italiana de Radio, que comenzó a transmitir en 1924 y posteriormente se transformó en RAI. El Estado italiano tomó el control de la concesionaria de radiodifusión. RAI Radio Televisión Italiana, en colaboración con esta emisora, presenta Tenda Mobile, un programa de Simona Molinari. Forza della natura, meravigliosa e scura, bella da far paura, in questa calda sera nera, la bronzatura, la pelle di... Bienvenidos amigos oyentes a esta nueva entrega de Tenda Mobile. La primera intérprete de hoy es Andrea Miró, que tiene una extraordinaria capacidad para tocar cualquier instrumento. Comenzó su carrera a los 14 años como violinista en Alejandría. Compone sus primeras canciones con la guitarra y el piano. Debuta en 1987 en el Festival de San Remo con Notte di Praga. En 1994, Enrico Ruggeri la invita a una gira. Más tarde se casa y tienen un hijo. Escuchemos La La La. Museo de la Comunicación Regional, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue.